Bueno, por eso estábamos recordando desde Pip Hickman, desde Australia, lo que les está pasando con los incendios, que siempre han sido algo bastante típico de Australia, pero que ahora ya es exagerado. Recuerdan que esto también es una causa de la guerra del clima que se está desarrollando en distintas partes del mundo. Bueno, así que nos introduciremos en este tema de alguna manera y entre otros de lo que nos dé tiempo de aquí a pasada una horita. Ya que sinceramente venimos como habitualmente, sin los deberes hechos. Bueno, recordamos también que el 30 de enero 13 personas van a ser juzgadas por protestar el año pasado ante varios puestos de propaganda electoral de Vox que este partido montaba en centros comerciales del barrio de Vallecas, en Madrid. Bueno, resumiremos también algunas publicaciones desde la red de las últimas publicaciones, como decimos, actualizadas de las páginas donde solemos recaudar información. Bueno, entre otras, nuestra fuerza junta, dicen, crónica del segundo encuentro internacional de mujeres que luchan desde Radio Zapatista, último programa que se realizaba ayer lunes 19 de enero. Bueno, entre otras cosas, resumirán del septiembre del 2019 que recibían la invitación de las compañeras zapatistas. Quieren que vengas y que digas claro tu denuncia, dicen. No para que la escuche un juez o un policía o un periodista, sino para que la escuche otra mujer, varias mujeres, muchas mujeres que luchan. Así continúa el mensaje, recordando a las hermanas y así tu dolor, dicen, no esté solo y se una con otros dolores y se vuelva como una semilla. Y ese dolor y rabia se crece en organización, pues se hace rebeldía y resistencia. We'll be right back.

Bueno, y nos vamos hasta Australia, donde ya ni recordamos los meses que lleva ardiendo miles de parques naturales y miles de hectáreas y hectáreas. Bueno, más de 18 personas ya se han cobrado todos estos incendios, bomberos incluidos, y destruye más de 1.200 viviendas contabilizadas hasta el momento, aunque no se ha podido contabilizar todas las zonas que están ardiendo. En la ciudad de Victoria, 4.000 personas han tenido que refugiarse en la playa para huir del incendio que les perseguía. Bueno, estos focos están generando microclimas que provocan otros nuevos incendios, otra guerra del clima, como nos contaban. Como no, recordar a los millones y millones de animales que están siendo carbonizados y ni siquiera han podido todavía empezar a contabilizarse porque siguen los incendios por todos los lados. Bueno, denuncian que los gobiernos estatales y el gobierno federal cuentan con recursos significativos que no han movilizado o lo han hecho demasiado tarde. El sector de las empresas dispone de recursos suplementarios que también podrían haberse socializado para hacer frente a estos incendios y tampoco apenas se han movido. Bueno, parece ser que ceden los intereses de las empresas, el Ayuntamiento de Sydney y el Gobierno de Estado de Nueva Gales del Sur deciden mantener el espectáculo de fuegos artificiales de la Nochevieja. Bueno, así que recordamos desde aquí y que no perdamos el rastro a lo que, aunque no nos llegue el humo directamente, nos van a llegar las consecuencias, ya que tantos meses de incendios, eso se repercute en el resto del planeta. Bueno, acabo recordando que el debate nacional sobre las causas de la incapacidad del Estado australiano de proteger a las comunidades frente a los incendios favorecidos por el cambio climático abre la puerta a un debate más profundo sobre las medidas necesarias para abordar seriamente el problema de la emergencia del clima. febrero, no en septiembre, como han iniciado esta temporada. Llevan ya 3 meses ardiendo estos focos de incendio. Tanto es así que se ha declarado esta emergencia excepcional. Es la primera vez en la historia de Australia que se decreta debido a la ferocidad y la magnitud de todos estos incendios. Es tan grande que el humo ya está empezando a llegar a Sudamérica, países como Argentina y también como Chile. Vamos a repasar estas cifras, algunas las habéis comentado. El fuego ha quemado ya más de 10,3 millones de hectáreas. Es un terreno equivalente a toda la comunidad de Castilla y León y sigue creciendo porque hay más de 130 focos activos todavía. El principal fuego está en el este, en esta zona del país, pero como veis hay muchos focos activos, está afectando a prácticamente todo el país, y esta nube que veis son las últimas imágenes de las lluvias que habrían llegado en los últimos días, que el gobierno ya ha dicho que son del todo insuficientes para terminar de aplacar los incendios. Afectados, como comentaba Evelyn, también Mark, un tercio de los koalas ya se están viendo afectados o han muerto o están gravemente heridos. Parece ser que la población no peligra, pero la situación es muy grave, también porque ha quemado un tercio de la isla Canguro, que se llama así porque hay muchos marsupiales, y hay más de 10.000 camellos que van a ser sacrificados. También lo comentabais antes con Evelyn, 2.000 hogares han sido afectados, algunos completamente calcinados, otros van a tener que reconstruirse en los próximos días. 2.300 bomberos están trabajando, siguen llegando más, y hay pues 130 focos. Me parece que la última actualización de esta mañana decían que eran ya 134, y es una cifra que puede seguir creciendo. Además, la densa capa de humo está cubriendo ciudades como Sydney y Melbourne, haciendo completamente respirable el aire de estas ciudades desde hace varios días. ¿Qué es lo que le ocasiona? Bueno, hay muchos factores, pero los principales son las altísimas temperaturas, que han sido de récord, unos 40,9 grados de media esta temporada. Es una media, así que ha habido días que la temperatura ha ascendido hasta los 43, incluso absolutamente insoportables. Y además, este es el segundo... Terror para los bomberos de la estación 509 de Wyoming, cuyo carro quedó atrapado en un voraz incendio forestal al sur de Nura, en el estado de Nueva Gales del Sur. Los efectivos pusieron frazadas en las ventanas para atravesar las llamas que envolvieron por completo el vehículo que les salvó la vida. Otro equipo no tuvo tanta suerte. It's Vientos ciclónicos que atravesaron el fuego literalmente. Levantaron un camión de bomberos de 10 a 12 toneladas, volteándolo y atrapando a las personas dentro. El bombero que murió fue Samuel McPaul, un joven de 28 años, muy respetado en la comunidad y en su brigada. Deja a una esposa embarazada de su primer hijo. Medios australianos hablan de escenas apocalípticas dejadas por los siniestros más graves de las últimas décadas, que se intensificaron por los fuertes vientos y temperaturas de hasta 47 grados Celsius en el sureste del país. Solo en las últimas horas, 7 personas han desaparecido y 3 murieron, incluido un hombre de 29 años y su padre de 63. Unas 4.000 personas se vieron obligadas a huir hacia las playas, el único lugar seguro para escapar del fuego en el balneario de Malacuta, estado de Victoria, donde muchos de sus habitantes se pusieron chalecos salvavidas y se refugiaron en barcos y botes. Las autoridades advirtieron que deberán pasar la noche. Nivel de oxígeno correcto, ningún elemento perjudicial.

Bueno, y nos vamos hasta Madrid, donde el próximo día 30 de enero 13 personas van a ser juzgadas por protestar el pasado año ante varios puestos de propaganda electoral que Vox montaba en el barrio de Vallecas. Bueno, Elena Ortega, activista vallecana, madre del preso político represaliado por la huelga del 14N, Alfón, y una de las encausadas de este nuevo caso, explican ante la nueva causa judicial que el 4 de abril, en campaña electoral, Vox montaba varios puestos informativos en los centros comerciales de Vallecas. Varios vecinos de esta zona decidían entonces ir a protestar contra los puestos de propaganda electoral que montaban, les hacían una cacerolada y iban a gritarles lemas como "fuera fascistas de nuestros barrios, vosotros fascistas sois los terroristas". Bueno, después de esto, una de las acusadas dice que sus protestas no interrumpieron el cometido y la cosa no fue a más. Los de Vox seguían tal y como tenían previsto su discurso de propaganda y se mantenían en su puesto con protección policial, claro. Bueno, hace dos semanas les llega la sorpresa de que algunos miembros de la organización, por un lado, y la policía, por otra, habían denunciado a estas personas bajo la acusación de injurias y desórdenes públicos, habiéndose aceptado la causa y poniéndonos fecha de juicio para el próximo 30 de enero.

Bueno, nos recuerdan también que el próximo 30 de enero, huelga general en defensa de las pensiones públicas, el empleo y la vida digna. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, junto a la Carta Social de los Derechos de Euskal Herria, ponen fecha a la huelga general convocada por esta carta, dicen, organizaciones sindicales, estudiantiles, juveniles, ecologistas, colectivos contra la exclusión social y secundada por el movimiento feminista en sus jornadas celebradas en Durango del 1 al 3 de noviembre. Bueno, se reafirman en la necesidad urgente de repartir la riqueza de forma equitativa, defender el sistema público de pensiones y reconocer los derechos sociales, algo que afirman solo se consigue en las calles. Bueno, por todo esto interpelan directamente a los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruña, y también a la patronal, al tiempo que les recuerdan sus reivindicaciones: recuperar el poder adquisitivo perdido de las pensiones, los salarios y su revalorización automática en función, como mínimo, del incremento del coste de la vida. Bueno, para conseguir todo esto llaman a llenar las calles de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, participando en las movilizaciones generales anunciadas y apoyando la huelga general convocada formalmente por distintos partidos. Yo no voy a decir todos los partidos que son ni todos los que las letras que ponen porque No tengo el paladar en este momento. Voy a ver si con un trago me animo. Bueno, así queda dicho. El 30 de enero, huelga general en defensa de las pensiones públicas, el empleo y la vida digna. ¿Cómo decir las cosas? Las hembras que son nuestras, ¿entienden? Entonces, a ver si pueden por fin dejarlas en paz. ¡Joder! ¡Capitán! ¡Capitán! Creo que vamos a conseguir un terrenito cerca de la playa con cascada. ¿Cómo con cascada? Ah, no, yo cascada no. ¿Y me lo dices ahora? ¿Siempre hemos hablado de cascada? ¿Cuándo he hablado yo de cascada? Igual he sido yo el de la cascada. Yo en la vida he hablado de cascada. ¿Entonces sin cascada? Sin cascada. ¿Ahora sin cascada? Sin cascada. ¿Entonces le vale el de antes? No, se lo ha quedado el emperador de Japón, que no quería cascada. Hombre, ahora sin cascada será más fácil encontrar algo, ¿no? Seguro que sin cascada. Sin cascada. Y no me diga nada del cráter.

Muy bueno, y buenas tardes a todos, amigos. Hoy día es un día muy triste para todos. Para nosotros, para la familia, para los amigos, para el pueblo mapuche. Hace 12 años, el Estado de Chile, a través de su Fuerza Armada, su policía, que hoy día está militarizada no solamente en el Gualmapu, sino que también en todas las ciudades de Chile, atacó cobardemente al grupo de Huaychafec, que entró a reclamar unas tierras usurpadas. Una bala cruzó a Matías por la espalda. Desde ese día hasta ahora, son muchos los que han caído también. También asesinados por la espalda. Hoy día, en todo Chile, lamentamos que hay muchas personas, luchadores, que han salido a protestar por la situación que viven día a día sus familias y han sido reprimidos, han sido mutilados cobardemente, disparándole a la cara, han sido apresados y torturados. No ha cambiado mucho desde hace 12 años, pero hoy día hay mucho más conciencia. No solamente en Santiago, en otras ciudades grandes, se entiende mucho más la lucha del pueblo mapuche. Agradecemos a toda la organización, a los artistas, a los músicos, a los cantantes, que han venido hoy día a conmemorar los 12 años del asesinato de Matías y también a recordar todos los caídos. Todos los caídos que han luchado por reivindicaciones justas. Bienvenidos. Muchas gracias. Chaltumay. Mae, mae, compuche. Déjame ir contigo, rebelde y risueño. Déjame ir contigo, libre como el viento. Déjame ir contigo, que en ti están mis sueños. Déjame ir contigo. Soy igual que tú eres, viento, me pienso, me sublevo, acaricio montañas llenas de aromas y sueños, de niños, de ciervos. Barro dictadura y amo la paz y el sosiego, y detrás de mi soplo de viento vienes tú conmigo a meter los miedos. Déjame ir contigo, rebelde y risueño. Déjame ir contigo, libre como el viento. Déjame ir contigo, que entiendan mis sueños. Déjame ir contigo. Yeah.

soy eterno viajero de amores. Cruzaré los mares en mi barco pirata, con los cañones acenagados, y mi bandera será blanca. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones. Soy eterno viajero de amores. Dominaré los aires como un pájaro desprendiendo de mi cuerpo blancas y multicolores plumas de amor y paz. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones. Soy eterno viajero de amores. Cabalgaré por valles y montañas a lomos de mi gitana, sin dejar más señal para el retorno que la sonrisa y la amabilidad. Contaré historias escalofriantes de viejos. Contaré historias inventadas a preciosos niños dulces y traviesos. Y amaré tierna y locamente a la mujer que merezca del amor puro de aquel dulce vagabundo. Fui invitada por el Centro Cultural de Sydney en Australia al primer Festival de las Artes Víctor Jara. Participamos en forma virtual. Y con mucho nehuén nació del piuque estos versos. A Víctor Jara, compañero, este piuque te reclama gritos. Y una bandada de trailes lleva tu voz ausente del bajo pueblo, empobrecido, tiñendo de amor aguerrido entre barricadas en esta cruda primavera. En cada hueco de las almas estás presente. Aquí estoy, aquí estamos, en este Chile con su cielo ensangrentado, con los campos con pinos y eucaliptus sembrados, y los pacos sicarios cuidando su copia infeliz de su Edén. Caminos que han sido paridos por montes. La venganza cubrirá al huinca opresor, dice el viento. Como mar embravecido es la mañana por estos días, tejiendo incansable lucha. Desde los cerros Ñelol, Lanín, Conungüeno y Cerro Mariposa, se oyen tus pasos con los que resistieron y resisten. Camino orillando el río de Quepe y veo el barro abrazarse con la ñuque mapu y mis viejos zapatos. Las pupilas también se pierden en la inconsciencia de los microbasurales. Después de la lluvia, arcoíris de letras y obras que hablan de tu historia, que alzó bandera en cada memoria, llena un sinfinal de voces, te recuerdan aguerrido compañero Víctor Jara, con tu guitarra de palo revolucionaria, libertaria,

la apertura de los Crazy Boys. You have something to eat tonight, mate, over there? What have you got? Well, I'll tell you what I've got, a nice big, juicy glass of fish and chips. Oh, hey, isn't your name Hop on Top of Us? That's right. You know me? Oh, your father, yes, the Dr. Hop on Top of Us. You know him? The Greek gynecologist. That's right. Yes, I know him. Just have a nice hamburger to sit down and... En la pista número 666, A Man Beyond the Bees, estaban los Stretchinato y tú. A la sombra de mi sombra, me estoy haciendo. Bueno, con estas palabras del Manocho, del Manolo Chinato y con otras melodías que ya ni me acuerdo ni más ganas tengo de revolver con el ratón para atrás a ver por dónde íbamos, han sido lo que ha ocupado el escenario musical de nuestros alrededores. Bueno, nos vamos a dejar con este raro vinilo australiano de Funky de los 70. Agure, ¿tando pasar?